Bueno, en este nuevo aniversario de esta hermosa radio FM, les quiero dejar mi saludo a quienes habla Sebastián, fundamentalmente desearles que cumplan muchos años más. Bueno, les dejo de mi último trabajo, cariñito, no pares de bailar, así que diviértanse, pásenlo bien y pasen este día fabuloso. Hasta siempre, chao.